Sí, lo he escuchado porque he ido a la rueda de prensa, puesto que no nos habían citado para informarnos sobre nada, ni teníamos conocimiento de esta firma del convenio. Un compañero tío me lo ha dicho y rápidamente me he ido a Almería a ver lo que decía. ¿Y qué te pareció? En principio, hombre, se valora positivamente, sobre todo, no tanto lo que es la firma del convenio con la Junta Central de Usuarios, que para nosotros también es muy positivo el hecho de que se reutilice ese agua, de forma que se vuelve a cerrar el ciclo del agua dentro de las explotaciones agrícolas y se abaratan los costes para el agricultor y tampoco se malgasta el dinero público. Pero lo más importante es, según ha indicado el consejero, es la adjudicación el próximo martes de la obra. Es decir, para nosotros es fundamental la adjudicación y la posterior ejecución lo más rápido posible Seis del meses nuevo. decía, ¿no, Juan? Sí, Que tardaría la obra. 6 meses desde el inicio de la obra. Entonces, claro, ahora que se adjudique no quiere decir que se empiece de forma inminente la obra, Y ¿vale? más Que con el ahí, panorama de crisis, ¿no? claro que ahí estamos, ¿no?, siempre con el juego de administrativo que ya lo dominan como nadie. Hombre, claro. Entonces, en principio para nosotros es fundamental eso y después, como te he indicado anteriormente, el hecho de que se reutilice el agua no sirva para reducir las extracciones de agua del acuífero. Es decir, que primero se prime en la bajada del nivel de la lámina de agua hasta unos niveles que sean lo suficientemente bajos para que los agricultores y las personas puedan vivir en las Norias de forma adecuada y posteriormente que se aproveche ese agua. Es decir, que lo fundamental sea la bajada del agua y no la reutilización de ella. Que en un futuro se construya el túnel y se puede jugar con eso, genial. Pero en principio que se garantice la seguridad de la población y de los agricultores que allí desarrollan su actividad. Menos mal, te iba a decir, Juan, que menos mal que no ha llovido mucho este invierno, ¿no? Porque ya podía ser la gota que colmara el vaso, nunca mejor dicho. Él ha sido la medio salvación para la gente de allí, puesto que el nivel está en máximo, es decir, no ha dejado de subir. La gente sigue sufriendo las mismas pérdidas que sufrieron el año pasado, pero no se han multiplicado el hecho de no llover. Entonces, que ahora mismo se puede ver fácilmente que la evolución de la lámina es ciertamente independiente del agua, que depende también mucho de lo que es el excedente de riego de toda la comarca, ¿vale? Si no ha llovido, ha sido, vamos, algo milagroso, pero todavía queda un par de meses Sí, para todavía lo ya. que viene siendo la primavera, ¿no? Que se puede poner Claro, lluviosa y... realmente a nivel de cultivo, la época más fuerte, aunque ahora empieza a ver y tal, los daños más fuertes pues se hubieran porque ya estamos casi en el mes de abril y mucha gente pues ya lo que es su producción pues más o menos si no ha sacado no le queda mucho, ¿no? No es tan grave como que se produzcan las lluvias en Navidad, ¿no? Pero sí es verdad que la población en cuanto llueva se sube un poco más, ahora mismo la calle cuenta unos 15 centímetros se ha inundado. Fíjate. Entonces, en los servicios públicos, el acceso a los servicios públicos están ahí. Estamos en una tela de araña, ¿vale? Estamos balanceándonos ahí. Espera, nosotros, al revés que todo el mundo en España y casi toda la generación de agricultores, estamos deseando que no llueva nada. Pero Fíjate. ahí estamos. ¿Dónde se ha visto que un agricultor esté deseando que no llueva, ¿no? Sí, Cosa más curiosa. nosotros, muchas veces lo he comentado, que normalmente el agricultor tradicionalmente ha mirado al cielo para que caiga agua y nosotros lo hacemos justo al revés. Es que, fíjate Pero tú, fíjate. bueno, es Bueno, como estamos. en definitiva, Juan, no sé si tienes esperanzas tú, visto lo visto, de que realmente que se inicie la obra lo más rápido posible, que en 6 meses la cosa esté finiquita. ¿Tú tienes esperanza o no? La esperanza es que ya después de 8 años y después de tanto que se ha hablado, se pierden. Es Claro. decir, esto es un paso más que sabemos que se hay que dar, pero hasta que no veamos salir el agua de allí o bajar, ¿sabes? La tranquilidad absoluta sería cuando esté, lo ha referido el Sí, que consejero. pasé un poco como a Santo Tomás, ¿no? Que hasta que no metáis los dedos en la llaga no... Claro, un poco lo ha hablado el consejero. Hasta que no se construya el túnel sería lo definitivo. Es decir, con el túnel estaríamos totalmente seguros, sobre todo a nivel de seguridad pública, de seguridad ciudadana, ¿vale? Ante una avenida o cualquier cosa. Con el bombeo, si se consigue bajar un par de metros, Bienvenido, ya sí. bien, vamos, contamos con los agricultores van a poder seguir trabajando de forma normal. y la gente pues va a tener ese, esa, por lo menos esa balsa de tormenta, esos 2 metros más de, en caso de que llegue una avenida, poder absorberla. Y todo lo que sea es para suma. Una última cosilla, Juan. Yo he escuchado, vamos, yo no he estado en la rueda de prensa, pero me han pasado sonido y tal, y decían algo así el consejero, como que, vamos, como que le daba un pequeño tirón de oreja al ayuntamiento, creo que era de Almería, de Roqueta y de Ejido, ¿no? Como que no pusieran trabas y tal. Yo es que no sé, ¿a qué se refería el consejero? Eso se debe fundamentalmente a que en la primera, el bombeo adicional dio 2 fases para acelerar. Es decir, y esa iniciativa incluso salió de la asociación. Nosotros queríamos que el bombeo estuviera finalizado antes de este invierno. Sí. De hecho, delegación se nos dijo que lo iban a intentar y que no se nos dijo que se, no nos aseguraban porque no se aseguran fechas nunca, pero nos dieron a entender que se podía llegar. Estamos a marzo, a 14 de marzo todavía no se ha adjudicado. Entonces, los tiempos son muy relativos. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros dijimos, bueno, dividan el proyecto en 2 fases, una hasta la rambla de Carcao, donde ya el agua por su propio peso vaya hacia la, hacia el mar, sí. Y después, cuando se consiga bajar el nivel del agua, en el verano, que se utiliza esa playa para baño, se deja de bombear, se termina la canalización y se hace el medio. Entonces, el tema está ahora, claro, ellos tienen que escudarse en todo lo que han ido equivocándose, pues echando un poco, repartiendo un poco, digámoslo mal, claro, de mierda a todos. ¿Qué ocurre? Que el Ayuntamiento de Roquetas sí que ha puesto alguna traba en el hecho de que se vierta el agua a la rambla. Ese agua no está contaminada, la única contaminación que tiene es por sales y por nitratos, no va a suponer ningún perjuicio ni al agua de baño ni a las especies que puedan albergar el mar, ¿vale? Lo único que puede albergar cierto perjuicio a la gente que utiliza la rambla como camino, pero la rambla es dominio público, ¿vale? Entonces, ahí es donde el Ayuntamiento de Roquetas, una vez más, ha puesto alguna traba. A nosotros nos ha garantizado, desde el Ayuntamiento de Ejido y también desde el Ayuntamiento de Roquetas, se nos ha dicho que no van a poner ninguna traba, que ellos están con nosotros y que quieren que salga el